Para arrancar, poder contar un poquito e historizar acerca de estas conferencias, que esta es el 26 encuentro, que se está realizando del 31 de octubre al 12 de noviembre, en este caso en Glasgow, en Escocia. Exactamente, sí, es la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Bueno, esta, la Convención Marco de las Naciones Unidas se creó en 1992, y en ese mismo marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas, en 1997 se firmó el protocolo de Kioto. Mejor dicho, no se firmó, sino que se firmó en el 97, pero entró en vigencia recién en el año 2005. Y su objetivo era reducir un 5% la emisión de gases comparada con las emisiones que había en 1990, ¿no? En principio el periodo para ese objetivo era cumplirlo entre el 2008 y el 2012. Bueno, finalmente se amplió hasta el 2020. Ahora, está la conferencia de partes, como se llama, la COP, es un encuentro anual, ¿no? Ahora, esta en especial, la número 26, referente anterior, es la 21, es la que se realizó en París en el año 21, cuyo objetivo era, bueno, reducir o evitar que el calentamiento global llegara a 2 grados antes del fin del siglo XXI, y en lo posible es que se redujera a 1,5 grados. Los objetivos de esta, la número 26 de esta COP, según las Naciones Unidas, era mantener el aumento de la temperatura global no más a través de recorte de emisiones de carbono rápido y audaces, lo define las Naciones Unidas, y compromisos netos de cero emisiones. Otro objetivo era aumentar la financiación internacional para la adaptación, y otro objetivo era de cumplir con el compromiso de proporcionar 100.000 millones de dólares en financiamiento climático internacional cada año para que los países en vía de desarrollo puedan invertir en tecnologías ecológicas, digamos, de alguna manera, y proteger la vida y los medios de subsistencia contra los efectos del cambio climático, ¿no? Ahora, esta COP tiene el especial interés de la prensa y demás, porque este año, en agosto, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, un informe, ¿no?, sobre las bases físicas del cambio climático, y va a emitir otro informe a principios del año 2022. ¿Qué decía el informe de este grupo de expertos? Ellos dicen que las nuevas herramientas tecnológicas permiten nuevas estimaciones sobre cuáles son las probabilidades de sobrepasar el nivel de calentamiento global en 1,5 grados en las próximas décadas, y la conclusión es que a menos que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan de manera inmediata, rápida y a gran escala, limitar ese calentamiento cerca de 1,5 grados, incluso 2 grados, va a ser un objetivo inalcanzable. Y la escala a la que ellos dicen que se debe limitar la emisión de gases de efecto invernadero es alrededor del 55%, de emisiones de gases, ¿no es cierto? Lo cual, teniendo en cuenta toda la historia previa, hace, digamos, prever que esto va a ser realmente inalcanzable, tal como lo dice el grupo de expertos. O sea que no va a ser posible antes de acuerdo a la forma en que están reaccionando los distintos países. Por ejemplo, a este encuentro, digamos, la mayoría de los presidentes acudieron, el presidente de China no estuvo presente, y es el país que mayor emisiones de carbono tiene. Entiendo. No se garantiza absolutamente nada. A eso quería referirme, digamos. Ya no es posible pedirle a los estados que tomen las medidas que hacen falta, porque digamos la historia demuestra que no lo van a hacer, digamos, no solo los estados, no, el sistema en general, las grandes corporaciones, las empresas petroleras, las grandes empresas de líneas aéreas, las empresas de transporte naval, bueno, etcétera, etcétera. Y otro de los grandes consumidores de carbono es el aparato militar. Entonces, ya no es simplemente un tema de consumo, sino que es un tema, centralmente político, ¿no? Porque las consecuencias son tremendas. Y está visto que el sistema capitalista no está en condiciones de ofrecer las respuestas que hacen falta. Fundamentalmente porque la única herramienta que está a mano y la más importante es la de disminuir el consumo drásticamente. Y disminuir el consumo choca de frente con el sistema, digamos. El sistema capitalista no es viable con menor consumo, es imposible. Ahora, la humanidad no va a sobrevivir con estos niveles demenciales de consumo, entonces no es posible pedirle al sistema esas acciones, sino que son los pueblos y sus organizaciones los que van a tener que tomar en sus manos este tema. Bien, justamente ya que te metes en esta cuestión de reducir el consumo, te quería hacer preguntas que dirigen hacia otros dos lugares que tienen que ver con propuestas que muchas veces también vienen desde el sistema. Por un lado, ahí se habla de teorías del decrecimiento y te quería preguntar tu opinión. Teorías, digamos, que vienen principalmente de Europa, de los países que justamente también más producen y más consumen, y si eso, digamos, se puede aplicar en términos acríticos a cualquier país y de la misma manera, sobre todo considerando que hay países donde la mayoría de la población no tiene las necesidades básicas cubiertas. Y por otro lado, también otra propuesta que viene muy de la mano del sistema, que tiene que ver con hablar en términos de consumo personal, individual. ¿Consumo personal? Individual, como que la salida es individual, como que todos, como ciudadanos del mundo, debemos bajar nuestro consumo justamente porque el planeta está alcanzando su límite. Sin hablar justamente de todo un sistema, mundo, de producción, distribución y consumo. Claro, no, es evidente que el problema es que la base está en un cambio de paradigma, porque todas las soluciones que se proponen están dentro de este paradigma, digamos. Fundamentalmente las respuestas tecnológicas. Se proponen falsas soluciones como algunas medidas energéticas o que se consideran energías limpias, como la energía nuclear, los biocombustibles, la hidroeléctrica, bueno, una serie de propuestas tecnológicas que no tienen nada que ver con las necesidades y con las respuestas que se requieren. Lo que vos me decís de disminuir el consumo individual, bueno, no sé cómo está planteado eso, pero lo que sí se requiere es un drástico nivel de consumo global, y lo que se está planteando es una financiación hacia los países pobres, digamos, para que se adapten y para que tomen medidas en relación al cambio climático, medidas de adaptación y de mitigación. Pero los responsables del calentamiento global son los países desarrollados, que no son los que están dispuestos a hacer ningún cambio. Entonces, está visto que a ellos no se les puede pedir, hay que exigirlo de otra manera, evidentemente. Sí, cuando hablabas de eso pensaba también en las propuestas que surgen dentro de la COP, como la idea de los bonos de carbono, que también es una forma también de mercantilización. Sí, es otra trampa que ya se implementó y que se sigue utilizando y que no dio ningún resultado. Son mecanismos que llevan, digamos, intrínsecamente tienen sus trampas, además de que son... después no se cumplen tal cual fueron pensados, y bueno, el resultado está a la vista, digamos, no sirvió para nada, sino son simplemente trampas del sistema para seguir consumiendo, ¿no? Y hablando justamente de estas falsas soluciones, también vos mencionabas algunas, y hay una relativamente novedosa y que nos atañe directamente en Argentina por estos territorios, que tiene que ver con la propuesta de hidrógeno verde, que creo que es algo bastante desconocido. Yo empecé a conocerlo un poco más a fondo

permanente que se hace cada tantos años en la idea de preservar el planeta, cuando realmente, obviamente, las políticas son siempre absolutamente antagónicas, contrapuestas, ¿no? Y bueno, yo creo que, por empezar, hay una situación objetiva que es indudable. Y también a esa pregunta le podríamos agregar para qué se crea panel de expertos en sobre el cambio climático, si después la respuesta va a ser ningunearlo, ¿no? Bueno, ahí está está el problema. Yo creo que efectivamente hay un problema objetivo, hay una cierta tracción social para que este tipo de cumbres tengan que hacerse por lo menos para decir algo, porque el problema del cambio climático no es a futuro, es ya, porque ya se están viendo los problemas. Nosotros mismos estamos viendo la bajante del río Paraná histórica, y eso no se debe a una situación fortuita que tocó este año y podría haber sido en otro momento. No, es consecuencia del cambio climático. Estuvimos viendo, por ejemplo, las inundaciones en Alemania, donde jamás en los últimos años producido semejante inundaciones. Estamos viendo la desaparición de los hielos del Ártico, y van a empezar también en Antártida. Y bueno, esto genera, solo en la población, digamos, en los ámbitos científicos y demás, cierta demanda para que algo empiece a cambiar. El problema es que la inercia de los gobiernos es demasiada, y los intereses del capitalismo son mucho más fuertes en relación a parar todos estos procesos. Las respuestas en relación al consumo de combustibles fósiles son muy claras. Hacia el año 2030 el aumento de las emisiones globales va a ser del 16%, o sea, las emisiones van a aumentar, no disminuir. O sea que lejos de por la ejemplo, neutralidad de carbono va a seguir aumentando. Claro, bueno, China anunció que va a construir 43 nuevas usinas térmicas en base a carbón. El carbón es de los combustibles fósiles el más contaminante de todo. Y China es de los que tiene los mayores reservorios de carbón en el planeta. Estados Unidos está programando aumentar su producción de combustible. Esa contradicción que es intrínseca del tema, y es evidente que los pueblos lo tienen que tomar en sus manos. No hay otra forma. Y también hay que tener en cuenta que los pueblos en general no están muy informados sobre este tema. No es un tema central, a pesar de que debería serlo, pero bueno, pensemos, por ejemplo, simplemente en nuestra realidad nacional, y podemos ver con claridad que hay gran parte de la población que no puede ponerse a pensar en estos temas. Tiene otras prioridades más inmediatas en las que pensar. Y así pasa en el mundo, ¿no? Pensemos en el hambre, la desnutrición y otros problemas asociados, de problemas estructurales que están muy por delante de este tema, que es central, además, porque, digamos, ya hay quienes dicen que la sexta extinción de la vida en el planeta está en marcha. Bueno, si eso es fatalmente así, ese proceso tenemos la obligación de tratar de frenarlo lo más posible. Sí, o estirarlo lo más posible, ¿no? Que quizás el desafío justamente articular las luchas, porque es una realidad cierta, digamos, que las necesidades más urgentes de las grandes mayorías muchas veces hacen que no se pueda discutir eso, pero en la medida de que también entendamos que esas grandes necesidades tienen que ver con que este sistema capitalista que nos contamina, que nos enferma, que nos está llevando al borde de la extinción, hasta que el planeta explote, va a seguir reproduciendo el capital y va a seguir concentrando y va a seguir empobreciendo a los pueblos. Bueno, en ese sentido, también hay que decir que hay para esta cumbre se elaboró un documento firmado por una enorme cantidad de organizaciones de distinto tipo y de distintos lugares del mundo en contra de las soluciones basadas en la propia naturaleza, y que dicen que no es cuestión de simplemente de estar midiendo el carbono, sino que el problema es muchísimo más amplio y que tiene que ver con un cambio de paradigma y con mucho más más equitativo, digamos, la forma de vivir. Exactamente. Es un tema que, bueno, hay que replicarle en las luchas de o por lo menos tenerlo presente en cada una de las luchas.